Llegamos y tuvimos que caminar hasta el cenar. ¿Caminando fueron hasta el cenar? ¿De dónde? ¿De Constitución fueron? ¿Eh? ¿Retiro o no? Para el colectivo, enfrente del cenar. ¿En pasó la calle nada más? Ah, pasó. No, bueno. ¿Y tuvo que caminar? Tuvo que caminar, está bien. Colorado se pone Edgardo. Bueno, contame. Edgardo grande y Edgardo chico, ¿no? Gardito, contame. Bueno, entraron así, ¿qué hicieron? Los pesaron seguramente, ¿no? No, teníamos la hora para pesarnos. La hora, bueno, y bueno, de luego de pesarlos, ahí sí, los pusieron en la categoría que corresponde y vos sos promocional. ¿Qué edad tenés, Edgardo? 9. 9 añitos, bueno. ¿Contra cuántos luchaste? Contra 5. ¿5? Oh, mierda. Hay que aguantar una lucha 5 seguidas. ¿En un día nomás, che? Sí. Bueno, ¿y qué te costó más o menos? ¿Qué onda? Me costó. ¿Te costó mucho? Sí. Bueno, ¿qué pasó? Tuviste que pelear el tercer y cuarto puesto, ¿no es cierto? Sí. Peleé la semifinal y la perdí. Después competí por el tercer puesto. Ajá. ¿Y contra quién fue el tercer puesto? ¿Contra quién competiste? Contra uno de Brasil. ¿Contra uno de Brasil? Ah, vinieron de otros lados también a competir. Especial, sí. Ah, fueron invitados especiales. Bueno, ¿y qué onda? ¿Le ganaste? No. ¿No? ¿Eh? Pero no había sacado el tercer puesto, no es en la semifinal con Brasil y pierde. Y pierde la semifinal con Brasil. Y después luchaste el tercero y cubo con uno de Argentina, ahí está. Bueno, y ya retornaste acá a San Antonio con el tercer puesto, la verdad que bastante bueno, ¿eh? A nivel nacional habla bien de vos, ¿no? Sí. ¿No te parece? Bueno, ¿qué vas a hacer en verano? ¿Vas a seguir entrenando? Sí. ¿O vacaciones al agua? Vacaciones. Vacaciones al agua, que papá se deje de molestar, porque ya está, viejo, ya te trajimos todas las medallas, no jodas más, ¿no? Bueno, Edgardo, ¿querés saludar a alguien? Sí, a mi mamá, a mi abuelo y a mi tía. Bueno, ahí está el saludito. Vamos a hablar con Rocío. Vení. ¿Cómo andas, Rocío? ¿Bien? Bien. Bueno, contanos a vos cómo te fue, Rocío. ¿Cuántas luchas hiciste? 5. ¿5 luchas también? Sí. Bueno, ¿y qué onda? ¿Vos obtuviste el segundo puesto? Sí. ¿Perdiste una final? Sí. Bueno, contame, ¿contra quién fue, che? Contra una brasilera. ¿También brasilera? Sí. Le cruzaron todos los brasileros, ¿no? También hay... Bueno, ¿y qué onda? Gané una y perdí 2. Perdiste 2. Bueno, y contame, ¿qué fue lo que te jugó para atrás con la brasilera? Y me enganchó. ¿Te enganchó? Sí. Te ganó de primera, ¿no? Sí. O sea, esos que son tomas, ¿no es cierto? ¿Eh? Bueno, y te tumbó y te retuvo, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo estuvo la competencia en general? ¿Te gustó? Sí. ¿Sí? ¿Muy lindo? Sí. Bueno, ¿saludos? A mi mamá, a mi papá. Ah, y a toda mi familiar. Déjela la chica, déjela, por favor. Bueno, Rocío, te agradezco un montón que hayas venido y te sigo felicitando por los logros que seguís haciendo. La verdad que tu carnet está cada vez más, tu cédula está cada vez más llena, muy bueno eso, la verdad que muy bueno. Y a seguir, ¿no es cierto? Sí. Ahora de vacaciones, que no jodas, hijo. Ya está clausura, Lito, que no jodas. Capaz que haya algo, no sé si escucharon, capaz que haya algo en la playa, pero bueno, vamos a ver qué sucede, Vamos a hablar con, ¿Rochi es? Shirley. Vamos a hablar con Shirley, nuestra vecina de General Conesa. Hola, Shirley, bienvenida. Hola. Bueno, ¿muchas veces por San Antonio, sí? Sí, a veces. ¿A veces viene? Bueno, ¿el entrenador es Edgardo? Sí. ¿El profe? Bueno, ¿cuándo te sumaste al grupo de San Antonio? ¿Hace cuánto tiempo? 2 años, creo. 2 años ya. ¿Qué edad tenés vos? 10. 10 años. Ah, mira vos. Bueno, has competido también allá. ¿Cómo te fue? Salí tercera, perdí la semifinal con una brasilera. También brasilera, estos brasileros, che. Espero que en el mundial no sea igual, ¿no? No viene el mundial de fútbol ahora. Bueno, contanos, ¿cómo es venir de Conesa a entrenar? O sea, haces eso, ¿no es cierto? Sí. ¿Cada cuánto venís? ¿O venías? Porque ahora ya vacaciones también. Sí. ¿En el río o en las grutas? Las grutas. Claro, ahora ya que te hizo Benito del año, que te haga venir para ir a las grutas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, contanos, ¿cómo es eso de venir? ¿Cuántas veces por semana nos hacías? Más o menos. Depende de la semana, ¿no? 2. 2 veces por semana. Bueno, y te integrás a todo el grupo de chicos, ¿no? Sí. Bueno, allá con esa te pregunto, por las dudas, ¿hay judo o no? No. Ah, bueno, pues está viniendo para acá para... Porque te gusta el deporte. Sí. ¿Hace cuánto lo haces? 2 años. Ah, 2 años, o sea, arrancaste con Edgardo. No, pensé que hacías de antes y al no haber en Conesa venías para acá. Bueno, bien, bien. ¿Y cómo es el tema? ¿Eras amiga de Shirley, de Rocío, perdón? ¿Y te sumaste? También se llama Shirley. También, tenés razón, sí, tenés razón. Sí, sí, tenés razón. ¿Cómo fue el tema? ¿Cómo te sumaste a San Antonio? ¿Cómo salió eso? Lo que pasa es que una niña que iba a judo tenía el hermano que también iba. Ajá. Entonces ahí me dijo y yo arranqué. Arrancaste. Bueno, ¿y te fue bien? Sí. La verdad que bastante bien, ¿no? Has viajado bastante con los chicos, ¿no? Sí. ¿Tuviste en Bariloche también? Sí. ¿Y cómo te fue allá? Primera. Primera en Bariloche, bien, bien. Bueno, y acá segunda, ¿no? Sí. Bueno, la verdad. No, tercera. Que... Tercera, perdón. Felicitaciones, ¿eh? Gracias. Bueno, ¿saludos? No. A nadie por ahora, no llegamos con esa. Bueno, por internet sí, ¿eh? Por internet nos pueden escuchar. Bueno, decirle besito para vos, gracias por haber venido, ¿eh? Bueno, vamos a hablar con el responsable, ¿eh? Con el profe. Sentate, Edgardo. Bueno, Edgardo, otro triunfo más de los chicos, ¿no? Sí, buen día, Marcelo. Sí, la verdad que sí, contento cerrando el año y bueno. ¿Contento porque lo cerrás o contento porque se cerró lindo el año? No, cerrando el año porque se cerró bien. Es decir, los chicos lograron todo lo que tenían que lograr. Más allá de que por ahí uno les exige un poquito más de la cuenta. Uh-huh. Yo te había comentado que bueno que Rocío no estaba compitiendo en su categoría, iba a competir en una categoría más arriba. No más arriba. Así que bueno, no, lo único que le pedí a Rocío y a Shirley fue que vayan y se diviertan nada más. El único que iba un poquito más apretado era Edgardo. Y bueno, está, logró lo que tenía que lograr. Rocío y la Chuni, bueno, iban más que nada a cerrar el año ellos nada más. La Chuni tenía que probar su categoría, que es primer nacional que tiene, por eso no tiene libreta de cédula deportiva, ya está en trámite la libreta de ella. Así que bueno, estamos el año que viene seguramente va a tener su libreta. ¿El Gardito está arrancando esta libreta también? Sí, él la arrancó ahora, justamente esta, él la hizo el año pasado, este año en el apertura en Rosario, ¿sí? Que ahí quedó séptimo, ahí había quedado séptimo en Rosario, y él está arrancando este año nuevamente la cédula. Que de hecho tendrían que haber anotado el torneo anterior. Por el de Bariloche, digo, yo no había ido a Bariloche, él no. Sí, él no fue a Bariloche, él se quedó, Pensé que había ido, por eso cuando leo únicamente el Nacional de Buenos Aires, pensé que... No, de hecho tendría que haber anotado el Nacional de Rosario acá también, bueno, que el profesor, el encargado de llenar la libreta en ese momento, no lo tuvo en cuenta, no lo hizo. Entonces, bueno, anotaron directamente este Nacional, bueno, tendría que haber quedado... Bueno, pero ya va a empezar a completar esa libreta, ¿no? Si seguís los pasos... Sí, vamos a ver. Sí, no, porque ahora ya directamente ya empiezan a... Todos los eventos tienen que ir anotando sí o sí. Así que bueno, vamos a ir viendo todo ese temita también. Y bueno, la nenita, la Shirley, que viene de Conesa, cada vez que la puede traer el papá, la trae, así que bueno, la estamos trabajando. Y bueno, por ahí también la idea era... Hay un profesor de judo allá en Conesa. Que bueno, que nos puede llegar a dar una mano, digamos, yo tendría que hablar con él para con hacer un entrenamiento intermedio, ¿no? A ella, sí, porque son dos veces por semana 180 kilómetros en total, ¿no? Y de vuelta me refiero, por ahí, bueno, tiene su complicación también, ¿no? Sí, a veces es mucho, la verdad que es mucho para ella que es chiquita, así que por ahí, bueno, se pone difícil para los nenes. Sí, está bien. El tema de lo que te decían las nenas, por ahí es un nacional que viene Brasil invitado. ¿Cómo es ese tema? Para mí es nuevo. Si es nacional, es nacional. Para mí, si es nacional, es nacional. Tiene que ser nacional, sí, claro. Tal cual. No tiene que venir ni Brasil, ni Colombia, por ni eso. Perú, ni nadie. Es nacional. Porque ahí, o sea, ella al perder con un brasilero, quiere decir que le ganó a otros argentinos. O sea, seguro. Debería haber tenido el primer puesto, por así decirlo, ¿no? Tal porque cual. En realidad con los es argentinos así. No perdió. Es perdió así. Con un brasilero. Es así. O sea, qué lástima que se mezcle eso, ¿no? Es como mezclar categorías de última. Creo que lo están haciendo por el tema de todo esto de... ¿Promocionar? No, más que nada es por el tema del... ¿El Mercosur? Del Mercosur. Algo de eso creo que... Seguramente sí, algunos beneficios deben tener. Por eso traen a Brasil, digamos, y no sé si Uruguay también lo invitaron o no, pero ¿cómo es? Calculo que sea por el tema del Mercosur. Debe ser algo de eso. Bueno, pero en el término deportivo, por así creo que no tendría que tener la mezcla, por lo menos en las categorías. En las categorías. Hacerlo aparte estaría bueno, pero no mezclarlo en la categoría, porque si no es nacional, por eso me extrañó. Sí, seguro que sí. De hecho, bueno, por ahí las libretas, igualmente queda todo asentado contra quiénes son los chicos que pierden una final, una semifinal o la primera lucha, ¿no? Entonces calculo que debe estar todo asentado y el día de mañana... En todas las categorías fue así, ¿no? Todas las categorías fue igual, sí. O sea, si Brasil traía peso en esa categoría, metían a los chicos. Está bien. Que de hecho, bueno, hay muchos chicos brasileños. Había dos hermanitos brasileños, ¿no, Edgardo? Había dos hermanitos que eran terribles. Primero y segundo creo que salieron, ¿no? ¿Sí? Se te cortó. Muévelo un poquito. Calculo ahí, que... Ahí, ahí, ahí. Calculo que... Que Brasil tiene muy muy buen judo. Brasil es lo mejor que hay en judo hoy por hoy. ¿Ahora vacaciones, Edgardo? Sí. ¿O hay actividad todavía? Esta semana vamos a terminar la actividad semanal, el día domingo. Pero en competencias, me refiero. En competencias, sí, ya cortamos todo. Ya vamos a dejar todo hasta febrero, enero, febrero, porque hay una posibilidad de que venga Daniela Krikower, que fue campeona del mundo, Paula Pareto, que fue medalla olímpica en Beijing, y Diego Rosati, que es un chico de acá de Viedma, que también estuvo en Beijing. Muy conocido tuyo, ¿no es cierto? Sí. Diego Rosati, sí, muy, muy, muy. De hecho, hemos entrenado junto con Diego Rosati cuando estábamos trabajando acá en Viedma, así que aparte es súper humilde, muy, muy buen. Muy buen pibe. Así que puede haber alguna novedad para el verano, entonces. Sí, estamos viendo ese tema ahora, tengo que juntarme con los papás y ver la posibilidad de que vengan estas tres ¿Sería personas. ¿Sería modo competitivo o promoción? Vamos a tratar de hacer un torneito en las grutas, ¿sí? Que lo vengo, el año pasado ya lo hicimos acá en San Antonio, en la playa de San Antonio, que bueno, que ese día justo hubo mal tiempo, así que lo pasamos directamente al gimnasio. Sí, me acuerdo. Así que bueno, ese día no pudimos estar en la playa. Y este año la idea era hacerlo en la primera quincena de enero o en la primera quincena de febrero, meterlo directamente en la primera o en la segunda, perdón, en la cuarta o quinta bajada, tratar de que nos den un espacio, digamos, y ver si se puede hacer ahí un evento deportivo. Sería bueno, igual tampoco es tanto el espacio, ¿cuántos son? 50 metros cuadrados, o sea, 50 por 50 será, para sí, que puedan trabajar tranquilos. Sí, más o menos, y bueno, ya directamente, bueno, tratar de que venga. ¿Hay trabajado sobre la arena, Edgardo? No, se pone tatami. Sí, se pone tatami. ¿Cómo estás con las colchonetas a full? A full. Sí, se pone se despliega una lona, cartones, lona, y se tira un nylon, y está después bien. Recién las colchonetas, por el tema del salitre y todo eso, que no lastime la colchoneta, ¿no? Está bien, y bueno, los chicos después tendríamos que buscar un lugar donde haya sombrita, digamos, porque... Sí, porque la loneta se calienta lindo, ¿no? Sí, levanta algo de temperatura, levanta y te preocupas si no, más por armar una cartelería, cosa que tape después la que haga sombra. Sí, vamos a ver cómo podemos armarlo, vamos a tratar de ver gente que sepa de hacer todos estos eventos así al aire libre, y bueno, tratar de conseguir una media sombra. No se puede regar. No podés regar porque es peor. Claro, ya no. En una oportunidad se hizo un torneo en Patagones y se regó la lona. No, imposible. Peor. Vapor salía, ¿eh? Sí, peor. Bueno, Edgardo, seguramente tendrás más actividad, ojalá que vaya todo bien. Sí, el año que viene arrancaría nuevamente, o sea, la escuela se toma vacaciones. Sí, la escuela vamos a tomar vacaciones seguramente lo que queda del año. Vamos a tomar, vamos a ver si tomamos el mes de enero también. Vamos a tratar de que no, pero bueno, vamos a intentar. Porque en abril está el otro nacional, sí, que ya tendría que salir otra vez a competir la Chuni y Edgardo. Sí, Rocío, vamos a ver qué es lo que hacemos con Rocío, si la regalamos, qué hacemos. ¿Cómo estás, Rocío, para las competencias? ¿Tenés ganas de seguir, no? Imagino que sí. Sí, siempre están con ganas, de salir a competir. Bueno. Así que bueno, vamos a ver cómo nos organizamos para este año, porque bueno, ya... calcula que por ahí a mí se me hacía muy difícil con uno, imagínate con dos chicos. Con dos, sí, por ahí, bueno. Te entiendo. Así que bueno, vamos a tratar de seguir trabajando con los chicos y bueno, tratar de sacarlo la mayor cantidad posible de veces a competir afuera, que es donde ellos se van a ir haciendo, ¿no? Vienen las elecciones, Edgardo. Seguramente sí. Va a haber ayuda, seguro. Sí, totalmente. Seguramente va a haber alguna legislación que diga que los chicos de 11 años también van a poder ayudarlos desde provincia. Sí, vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a tratar de hacer un artículo, algo. ¿No? Mucho sí. De eso no entiendo yo, pero una ley, algo. Te podemos pedir algo, ¿no? Sí, para vamos. Que lo hagan los que saben. Sí, más que nada porque también son chicos y también tienen derecho a hacer deporte. A hacer deporte, ¿no? No solamente tenés que tener ser mayor de 15 años para hacer deporte. Exacto. Entonces, bueno, qué sé yo. Si los acostumbramos de chicos a hacer deporte, está mucho mejor, ¿no? Es lo fundamental, que salgan de chicos a hacer deporte. Así y no de grandes, como pasó a mí. ya fui. Bueno, Edgardo, ya millón de gracias, siempre bienvenido a la radio, por supuesto vos y todos los chicos, así que gracias por estar siempre con nosotros, ¿eh? No, Marce, gracias a vos. Bueno, por ahí más que nada quería destacar lo de la Chuni, de Shirley y Brass, que es una nena de Conesi, y bueno, vamos a tratar de, ya te digo, hablar de... Las felicitaciones al padre también, que se toma el esfuerzo de... Sí, de traerla. Participar, la verdad que es algo muy bueno. Y lo bueno es la constancia de la nena, ¿no? Que por ahí, estando tan lejos, que tenga siempre esas ganas de practicar el deporte, ¿no? Que es tan lindo, ¿no? Que le gusta mucho. Así que bueno. Bueno, vamos y con muy buenos resultados además, ¿no? Así que eso es más que bueno. Por sobre todo eso, sí. Bueno, Gerdo, gracias. No, Marcelo, gracias a vos nuevamente. A los chicos les digo gracias Gardito, gracias Chuni por haber venido. Bien y Gerdo para salir al aire también, Muy bien, Bárbaro, y Rocío, un millón de gracias siempre, porque siempre estuviste cerquita nuestro, gracias. Bueno, gente, vamos a ir a una cortina musical. Matías, la pausa de la emisora y luego seguimos con más Stop Noticias.